continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Comenzamos hoy nuestro programa con una bonita canción, una alabanza de Quique Pavón, Dame un nuevo corazón. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Una muy bonita canción de este joven cantante evangélico. Los evangélicos tenemos la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Vamos a meditar sobre lo que ella nos dice en el día de hoy. Hoy vamos a leer una porción en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 23 al 25. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo se puede hablar de lo insensato de Dios? De lo débil de Dios. ¿Acaso Dios no es el Creador Todopoderoso? Nos preguntamos nosotros. Por supuesto, pero para venir al encuentro de su criatura, el Hijo de Dios se hizo hombre. Para salvar a todos los que confían en Él, no utilizó su poder creador, sino que aceptó morir en una cruz. Este es el mensaje de la cruz. Para el mundo incrédulo, esto es una insensatez, pero para el creyente es poder y sabiduría de Dios. Pero nos preguntamos por qué. Porque la muerte de Jesús, el amor y la justicia de Dios triunfaron sobre las fuerzas del mal y del odio. Lo que los sabios y poderosos de este mundo nunca pudieron producir, es decir, la liberación interior del mal, el Hijo de Dios lo efectúa en todo el que confía en Él. Pensemos en la vida de Jesús. A nosotros, quienes frecuentemente buscamos la independencia y el poder, Dios se reveló en Jesús bajo el carácter de humildad, de aquel que sirve, quien no tenía donde ni siquiera recostar su cabeza. Jesús supo lo que es estar cansado, tener hambre, sed, soportar las burlas, el odio, la injusticia, la crucifixión y la muerte, pero permaneció fiel en su voluntad de honrar a Dios Padre y de salvar a los que confían en Él. Por su muerte nos reveló la fuerza del perdón y la preeminencia del amor. Actualidad evangélica. El pasado domingo tenía lugar en la ciudad de Linares, en el lugar conocido como El Pósito, una reunión de todas las iglesias evangélicas de la ciudad que se dieron cita para participar en un culto de Cena del Señor. Así culminaban las jornadas que había mantenido el hermano Timoteo Glasco en la iglesia de la calle Dorfila, hablando sobre el Espíritu Santo y la influencia de este en la vida del creyente. Hoy tenemos en nuestro programa a Timoteo Glasco, misionero inglés llegado a España hace muchos años, que ha tenido una amplia trayectoria en la evangelización y en la predicación en nuestro país. Hola, soy Timoteo Glasco, soy inglés, aunque vivo en Salamanca, y hace poco tuve la oportunidad de visitar Linares, y quería aprovechar esta oportunidad, esta ocasión, para mandar un saludo a Bailén y a todos los que están escuchando esta emisión. Además del saludo, me gustaría compartir también un breve pensamiento para todos ustedes, porque en estos últimos años estamos viviendo tiempos difíciles y escuchando constantemente noticias malas. Si la crisis, la corrupción, el paro, los desahucios, la violencia. En medio de todo esto, pues hay mucha gente que vive desesperada, que no ve nada claro el futuro. Pero la Biblia nos da una buena noticia, un mensaje de esperanza. Nos habla de la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Son palabras de San Pablo, que dirige a su amigo y compañero Tito. Pero Pablo no es el único que habla de la esperanza de la vida eterna. San Juan también nos dice en su primera carta cosas importantes y muy positivas sobre este tema de la vida eterna. Nos dice en 1 Juan capítulo 5, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En estas palabras del apóstol encontramos tres cosas, quizás. Nos habla de un regalo, nos habla de la forma de recibir este regalo, y nos habla del resultado de obtener este regalo. En primer lugar, nos habla de un regalo. Dios nos ha dado vida eterna. Los seres humanos fuimos creados por Dios para ser inmortales. Pero la raza humana, es decir, todos nosotros, tomamos la decisión de vivir de espaldas a Dios, de no tomarlo en cuenta, de escoger nuestro propio camino por la vida, en lugar de seguir el camino que Dios nos indica. La Biblia llama esta actitud de desobediencia y de rebeldía frente a Dios el pecado, y nos dice que la paga del pecado es la muerte no solo física, sino espiritual y eterna. Dios es la fuente de vida, pero al alejarnos de Él, yendo por nuestros propios caminos, nos encontramos distanciados de la vida auténtica, la vida plena, la vida abundante, la vida eterna, y en un camino que la Biblia llama el camino de la muerte, sin futuro, sin esperanza y sin alegría. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir para cambiar nuestra situación desesperada. Envió a Jesucristo su Hijo para abrir un camino de retorno a Dios. San Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo, su Hijo, murió por nosotros. por su muerte en la cruz, Cristo derribó la barrera del pecado que nos separaba de Dios y nos abrió un camino hacia Él. Cuando tomamos la decisión de entrar por este camino, de volver a Dios, Él nos da la bienvenida con los brazos abiertos y nos da un regalo de bienvenida, que es la vida eterna. Este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Pero ¿cómo recibir este regalo? Sigue diciendo San Juan, esta vida está en su Hijo, es decir, en Jesucristo. Recibimos la vida eterna cuando recibimos a Cristo. Y recibimos a Cristo por la fe, pidiendo que Él entre en nuestra vida y convive con nosotros. La Biblia dice que Él está a la puerta de nuestra vida, está llamando. Compara la vida del ser humano a una casa. Y dice que Jesucristo está por fuera, llamando a la puerta, porque quiere entrar en nuestra vida, quiere acompañarnos, quiere ser nuestro amigo, quiere ser nuestro salvador. Nos corresponde a nosotros decidir individualmente, personalmente, cada uno, si quiere abrir esta puerta o si quiere mantenerla cerrada. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puedo yo abrir la puerta de mi vida, por así decirlo, para que Jesús entre y me entregue este regalo de la vida eterna? Pues sencillamente hablando con Jesús, invitándole a entrar en nosotros, en nuestra vida, pidiéndole perdón por nuestro pecado y agradeciéndole profundamente que Él muriera por nosotros, que resucitara de entre los muertos y que hoy llama a nuestra puerta. Jesús mismo explicó este proceso de abrir la puerta cuando dijo a sus seguidores, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que San Juan en este texto que hemos mencionado nos habla de un regalo, el regalo de la vida eterna, nos habla de la recepción de este regalo, cómo podemos recibirlo, pues por la fe en Cristo Jesús, porque si recibimos a Cristo, Él nos entrega este regalo de la vida eterna. ¿Y cuál es el resultado de tomar este paso de abrir nuestras vidas a Cristo? Dice San Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tener a Jesús viviendo en nosotros es tener la vida eterna. Pero si mantenemos nuestra puerta cerrada, si le damos la espalda, si no queremos tener nada que ver con Jesús, dice la Biblia que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De manera que, de alguna forma, todos nosotros, cada ser humano, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar la decisión de abrir la puerta de su vida a Cristo o de mantenerla cerrada. De recibir a Jesús o de rechazarle. De aceptar su oferta de vida eterna o decirle que no nos interesa. Si tú dices que sí a Cristo, si decides recibirle, si decides aceptar su oferta de la vida eterna, si aceptas este regalo que Dios te ofrece, pues será la mejor decisión que hayas tomado jamás. Y en un mundo sin esperanza, tendrás una nueva esperanza, la esperanza de la vida eterna, la seguridad de que Dios te ha perdonado tu rebelión, tu desobediencia, tu pecado, y que te da la bienvenida a su casa eterna. Que Dios te bendiga. Gracias, Timoteo Glasco, por esta predicación breve pero intensa del Evangelio de Cristo. Les recordamos a todos ustedes que para este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, la Iglesia Cristiana Evangélica Betania, de la calle García Morato 28, celebra su séptimo aniversario, actos para los que están todos ustedes cordialmente invitados. El predicador en esta ocasión será el profesor don Manuel González, anciano de la Iglesia en la Carolina, que versará sobre el amor fraterno. Iglesia Evangélica Betania. Llegamos al final del programa de hoy. Si tienen ustedes interés en saber más de Jesús y el Evangelio,